tiempo que nos toca. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa Clepsidras, el tiempo que nos toca. Hoy viernes 4 de septiembre del año 2009, en el semestre de otoño del mismo año de 2009, cuando la Universidad de Monterrey cumple 40 años de haberse fundado este próximo martes 8 de septiembre. ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo Ledesma, estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 FM y a través de nuestra página de internet www.udem.mx/radiodem. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Roberto Paredes. Les recordamos que también pueden ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos 8336-6162, 8336-4203 y a través del correo clepsidras, con doble S al final, @hotmail.com. Y a propósito de clepsidras, recientemente por ahí hubo unos recorridos por los panteones del Carmen y Dolores, y también hubo la presentación del libro que hicieron los arquitectos Juan Manuel Casas y Víctor Cavazos. El recorrido de los panteones se llevó mañana, se cumplirían 15 días, y la presentación del libro, que fue en agosto, el 8 de agosto, en el Palacio Federal, en el Antiguo Conarte, perdón, Antiguo Palacio Federal, hoy Conarte, disculpen, sobre todo para nuestros amigos, la arquitecta Ana Cristina Mancillas de Conarte, que nos hizo el favor de invitarnos a presentar dicho libro. Y a propósito, el arquitecto Juan Manuel Casas y el arquitecto Víctor Cavazos hablan de que en los panteones, pero especialmente en el del Carmen, hay un clepsidra. Y la gente preguntó que qué era un clepsidra. Y entonces, pues ahí ya explicaron lo que es. Mencionamos esto dado que a veces nos han preguntado que qué significa clepsidra. Bueno, pues es un reloj, no como el reloj que estamos acostumbrados a ver de arena, sino de agua, y fue una idea de nuestro productor Sergio Becerra. Entonces, para que vean qué importante es la palabra clepsidra, ya que se menciona en un libro recién editado, como decimos, sobre los panteones del Carmen y Dolores, y que fue presentado en el Palacio Federal. Bueno, una acotación al respecto sobre el uso de la palabra clepsidra. Bien, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Roberto? Bueno, y vamos a comenzar con un ciclo de películas referente al folclore mexicano. No necesariamente películas de la independencia, como se usaría en este cercana a la fecha del 15 de septiembre, sino más relacionado con el folclore mexicano, con el charro, con el sombrero, el jaripeo, cosas por el estilo, más folclóricas. Más en relación con el folclore, de lo que se entiende por lo mexicano desde ese punto de vista, con la aclaración de que ya lo decía don Alfonso Reyes, aquel hijo del general jalisciense Bernardo Reyes, que nació en Monterrey, aunque su vida intelectual la haya hecho la mayoría en la Ciudad de México, allá por 1932 decía que no solo era lo folclórico y lo pintoresco lo mexicano, que lo mexicano estaba por brotar, que estaba en proceso de maduración y que algún día saldría a la luz. Hacemos este comentario precisamente porque en estas fiestas patrias justamente se saca a relucir lo que ha mencionado Roberto, todo este folclore relacionado con el campo, el charro, la música de mariachi, el baile del zapateado, justamente que nos ha identificado como un icono nacional justamente a través del cine, y que también hay que hacer la acotación de que en muchas ocasiones, y no para bien, a veces nos identifican desde el exterior a los mexicanos solamente con eso, y no solamente somos eso. Pero bueno, por ahora, dado por las fiestas patrias, vamos a tener el tema en relación con el cine y la música del folclore ranchero. Y precisamente para esto, Roberto, hoy se la vamos a dedicar a una película que es Allá en el Rancho Grande, película mexicana de 1936. Esta producción melodrama ranchero musical, porque incluye mucho lo que es la música, influye dentro de la misma historia. Donde participan personajes como Tito Guizar, René Cardona, Esther Fernández, Manuel Noriega, Incluso Emilio Fernández aparece ahí con un personaje, que es un bailarín ahí de Jarabe Tapatío, algo. Un personaje pequeño, pero bueno, importante al fin del tiempo. Pues sí, esta película con Tito Guízar, el primer charro cantor, el primer actor del cine mexicano de aquellos años que enamoraba a las señoras y a las señoritas, a todas las mujeres de aquella época, Tito Guízar, alto, espigado, buen mozo, charro cantor con guitarra en mano, hace el papel estelar del caporal y nada menos que Esther Fernández hace el papel de su novia, en donde René Cardona, que es el patrón de la hacienda, nos sitúan en un ambiente de X época, porque no es ni la revolución, podría parecer el porfiriato, una época del México rural, ranchero, de un México feliz, alegre, pintoresco, costumbrista, folclórico, justamente lo que mencionábamos de esa visión que se ha quedado para México de aquellos años. René Cardona, en este papel, hace la típica actuación que se repitió en muchos de estos melodramas o de este tipo de películas, del blanco y rubio en la herencia española contra en este caso, pues lo ponen como un mestizo, que es René, perdón, que es Tito Guízar, lo mismo que Esther Fernández. Entonces, esta combinación que podríamos mencionar, esta lucha de opuestos, y por qué no utilizar la palabra, esta lucha de clases sociales en la época del cardenismo, cuando mucho se difundieron las ideas comunistas en México, Diego Rivera, la fundación del Partido Comunista, Trotsky, Siqueiros y la intelectualidad mexicana trepada en el camión del comunismo soviético, no es de extrañar que se reflejara de alguna forma esta lucha social de la que estamos hablando en esta extraordinaria película, que algo tiene, como dice Maximiliano Massa, de western vaquero, pero también tiene las cuestiones del super mexicanísimo charro cantor. Vamos a escuchar una pieza musical con Con el trío Calaveras vamos a escuchar El Hijo Desobediente. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no vaya a sacar la espada y le traspase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Encargo a mi padre que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado. Con una mano de cuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga, Felipe juez desgraciado. El caballo colorado hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los probes, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. Bajaron el toro prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Clepsidras. De todas maneras no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Bueno, escribe en la arena la fecha de mañana. Clepsidras. El tiempo de película. Pues acabamos de escuchar al trío Calaveras con esta música nostálgica mexicana. Y decimos nostálgica porque en los años 50, los años 60, el trío Calaveras ya era un referente de la nostalgia de esta música mexicana. Estábamos comentando aquí con Roberto la participación de este grupo en algunas otras películas. Nos mencionabas como El Peñón de las Ánimas, Las Cuatro Milpas, que fue su primera aparición, o con Cantinflas en Así es mi Tierra, junto con el trío Los Tariacuri. Entonces, bueno, son de este tipo de músicos, valga decirlo así, rancheros, guitarreros, no mariachis, que tocaban este tipo de canciones en relación con los pueblos y el campo. Pero tienes una anécdota muy interesante, ¿por qué se llamaban Los Calaveras? Bueno, el trío Calaveras adoptaron este nombre porque ellos eran estudiantes de medicina. Entonces, como referencia de la medicina, decidieron ponerle el nombre de Calaveras. Bueno, la primera película en la que aparecieron precisamente son Las Cuatro Milpas. Y de ahí, bueno, empezaron a tener mucho éxito. Y bueno, participaron en muchas más películas, bueno, además de las que platicamos. Este trío, fundado por Guillermo Bermejo, Miguel Bermejo y Raúl Prado, fue precisamente un referente a nivel internacional de lo que es la música mexicana. Separándose un poco del mariachi, pero siguiendo esta línea de romántico, trágica en sus canciones. Y bueno, en algunas ocasiones algo más tranquilo, más romántico, no sé cómo mencionarlo. Sí, pues precisamente lo que estás mencionando, su primera aparición en 1937, con la dirección del español Ramón Pereda. Esto es muy interesante, la película mexicana Cuatro Milpas, dirigida por un español que hizo una segunda versión, y como siempre segundas versiones nunca fueron buenas, en el año de 1958, y donde aparece el trío Calaveras precisamente en esta aparición con otra vez un drama melodramático siguiendo la línea de allá en el Rancho Grande. Y después en la segunda versión, también dirigida por Ramón Pereda, 21 años después, él se quedó a hacer su vida en México, lo sustituye con Cuco Sánchez, acompañado por ahí con unos músicos, la verdad no sé quiénes eran, pero vean qué interesante cómo es un referente muy importante del cine de los primeros tiempos, con ese arranque del cine mexicano rural que nos ancló por cerca de 20 años, y de ahí que nos identifiquen en el extranjero a través precisamente de la película allá en el Rancho Grande, que fue a Hollywood, recorrió muchas partes del mundo, ha sido el éxito de taquilla que nos abrió las puertas hacia el exterior. En América del Sur la película también fue muy degustada, en España ni se diga, y en Estados Unidos pues se quedó la figura de allá en el Rancho Grande en esta primera versión con Tito Guízar, para que nos ubiquen todavía en el México rural campesino, de caballos, adelitas, tequilas, cantinas, bailes folclóricos, guitarras y demás. Pero al final de cuentas siempre somos felices en estas películas mexicanas. Y nos tenías también algunas anécdotas sobre Tito Guízar, que no se llamaba Tito, ¿verdad? Sino que tenía otro nombre más grande. Así es, Tito Guízar, en realidad su nombre es Federico Arturo Guízar Tolentino. Nacido el 8 de abril de 1908 y bueno, falleció un 24 de diciembre de 1999. La importancia de este actor reside en que fue considerado como el primer héroe cinematográfico de México y representa el inicio del charro, es decir, el inicio de este personaje, de este charro cantor, enamorador de mujeres, simpático, pero siempre de buen corazón. Y que también tiene que demostrar su hombría, vulgarmente o comúnmente conocido como machismo, que no nos gusta tanto esta palabra, ahora tan controvertido el tema, con justa razón, pero bueno, pues abrió esa veta que estábamos mencionando precisamente de este tipo de cine. Como es muy recurrente, mucha gente dice, no, allá en el Rancho Grande con Jorge Negrete, sí, lo que pasa es que el mismo Fernando de Fuentes hizo un intento, y decimos intento porque pues no le salió muy bien, 22 años después, cuando hizo la segunda versión con Jorge Negrete, y que pues por supuesto no le fue nada bien con esta segunda versión de allá en el Rancho Grande con 1948, perdón, disculpen el error, 12 años después, con Jorge Negrete, Lilia del Valle, Eduardo Noriega, Luis Pérez Mesa, Lupe Inclán, El Chicote en lugar del Chaflán, Alicia Caro, y fue la misma trama, pero pues tenían que lucir a Jorge Negrete, por eso mucha gente se finca con la idea de allá en el Rancho Grande con Jorge Negrete, que pues no somos quien para decirlo, pero con todo respeto, nada que ver con la primera película. Una anécdota muy importante aquí es que Walt Disney, en su película donde pone a tres amigos viajeros. Ah, sí, Los Tres Caballeros. Los Tres Caballeros, en donde nos pone a Pepe el Carioca, situado en Río de Janeiro, al Pato Donald, que es un norteamericano, y precisamente a un mexicano que es Pancho Pistolas, que nos lo pone en el ambiente jalisciense y que entra rompiendo la película y empieza, digo película porque entra rompiendo así un escenario y empieza a cantar y hay Jalisco no te rajes y empieza a tirar pistolazos al aire. Es justamente una referencia a Allá en el Rancho Grande de la versión de Jorge Negrete del año 48. No tengo el año aquí en la mente de la película, de estas caricaturas de Los Tres Caballeros, pero es interesante también ver por qué la gente en Estados Unidos se ancló con la idea de Allá en el Rancho Grande con la figura del charro cantor Jorge Negrete. Tito Guízar fue desplazado. ¿Por quién fue desplazado? Pues por Jorge Negrete y por el ídolo de México, por Pedro Infante. Puesto que la carrera de Tito Guízar se anunciaba como posiblemente el galán de galanes del cine mexicano, pero pues no fue así. Pues así se decía que era la versión latina de Roll Rogers. De Roll Rogers, ¿verdad? Así es. Pero de un western, ¿no? Así es. Y que era una versión latina. Ese es un comentario precisamente de Maximiliano Maza, este extraordinario historiador y crítico del cine mexicano que tiene la página del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey sobre cine mexicano, la mejor página que se ha hecho sobre cine mexicano. Y aclaramos página electrónica de internet. ¿Y saben por qué aclaramos? Porque he platicado con gente grande, de edad me refiero, ya tampoco no estamos tan jóvenes, y luego cuando dicen página y se quedan, ¿a qué te refieres con página? Ah, perdón, página electrónica. O estas nuevas terminologías. Bien, allá en el Rancho Grande, como decíamos entonces, es toda una referencia iconográfica al cine mexicano, y vamos a escuchar nuevamente al trío Calaveras, y ahora con una versión de... Vamos a escuchar la canción Soldado de la Evita. Soldado de Levita. Soy soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería, soy soldado de levita. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita que burló la vida mía. Soy soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería, soy soldado de levita. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita que burló la vida mía. ¡Ah! disimula tus tristezas, disimula tus tristezas, corazón apasionado. Que el que nace desgraciado desde la cuna comienza, desde la cuna comienza a vivir martirizado. Corazón apasionado, disimula tus tristezas, disimula tus tristezas, corazón apasionado. Que el que nace desgraciado desde la cuna comienza, desde la cuna comienza a vivir martirizado. Que el que nace desgraciado desde la cuna comienza, desde la cuna comienza a vivir martirizado. Clepsidras. De todas maneras no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas, bueno, piden la arena a la fecha de mañana. Clepsidras. El tiempo de película. Bien, pues escuchamos Soy soldado de Levita, esta pieza que también se llevó al cine y está basada en la novela de Francisco L. Urquijo, precisamente en relación con los soldados de la Revolución Mexicana, de los que podemos decir los federales, que se les llamaba soldados de Levita, es decir, soldado del ejército de adeveras, no eran revolucionarios de la bola, puesto que traían el uniforme oficial y tenían esa levita, ese cuello alto levantado, que les daba mucha distinción, y de ahí el término. Al respecto de esto mismo, de allá en el Rancho Grande, esa pelea que tienen en la cantina, por una mujer a través de la improvisación de letras, tanto se ha tomado como un referente de la música mexicana a través de los guitarrazos, pero no físicos, sino musicales, que ha causado mucho impacto y ha sido constantemente recurrido y representado. Hay una anécdota muy interesante al respecto de esta película, 1936, en un palenque, y allá muy al fondo sale nada menos que el jovencito Emilio Fernández, el Indio Fernández, sale bailando un jarabe tapatío precisamente cuando pues todavía el Indio Fernández no era la figura que sabemos que va a ser unos cuantos años después como un gran director y productor del cine mexicano. Y pues ahí quedó la anécdota de tantas situaciones con este final feliz en donde el chaflán se casa con Emma Roldán, que es como la Celestina, que es la que quiere envolver a la muchachita con el patrón, pero es la novia del caporal, el patrón con su novia güera, y el borrachín y flojo del chaflán se va a casar con su concubina porque viven en pecado, porque no están casados, y los tres matrimonios se llevan a final feliz en esta simpática, alegre, y en un momento dado, ¿por qué no?, hasta dramática película de allá en el Rancho Grande. Pues nos despedimos con La Palma, con el trío Calaveras. Yo soy Rodrigo Ledesma. Yo soy Roberto Paredes. Que tengan un excelente fin de semana. Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata. De acordarme ingrata que trató de abandonarme, no quisiera ni acordarme. Clepsidras. Ese está ahí el tiempo. 30 años incluidos los 8 visitas. ¡Feliz, lo encontré! 3 años después. Viejo es el viento y todavía sopla. Pues sí, sí. Antigua, mi papá.